absolutamente nada. Una bandera uruguaya flameando entre el medio de toda esta masa humana que conforma el público del Pepsi Music. Nunca dicho lo de la masa humana. Rock and Pop, transmitiendo en directo. Dentro de un ratito, Las Pelotas. Dentro de un rato, Tito Tenhosen. Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Pero con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir. Por la cabeza y aguantar el tirón, tengo la vida así. Hablaba de lo bueno que puede ser, que la pelota es religión. Dejaba en una mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Rock and Pop, directo desde Obras. Puede ser, pero el peino de la religión dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Yeah!